la muerte se va, si entre la niebla se escucha tu voz. Se escucha tu voz, Argentina. Argentina. Siento que el mundo encima va a caer. Creo en ti de la cabeza a los pies, y entre tus brazos comienzo a crecer. Comienzo a crecer, Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina.